escribirnos por nuestro WhatsApp 318-7900-700. ¿Qué sucedió un día 2 de junio en la historia? En el año 455, Roma es saqueada por los vándalos de Genserico. El 2 de junio de 1875, el inventor escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono. El 2 de junio de 1896, en Gran Bretaña, el italiano Guglielmo Marconi patenta la radio. En 1908, en España, se prohíbe la actuación de mujeres en la lidia de toros. En 1934 nace Edgar Perea, narrador y periodista deportivo colombiano, quien falleció en 2016. El 2 de junio de 1953, en la abadía de Westminster, en el Reino Unido, Isabel II es coronada reina. Reinado que llegó hasta el año pasado, cuando falleció. El 2 de junio del año 1975, en Francia, más de 100 prostitutas ocuparon la iglesia de Saint-Nizier de Lyon con el fin de llamar la atención sobre la escalada de violencia contra ellas. Se declararon en huelga y mantuvieron la ocupación por 8 días, cuando finalmente la iglesia fue allanada por la policía. A partir de aquel día inició el movimiento a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. Este hecho dio para establecer el 2 de junio como el Día de la Trabajadora Sexual. 2 de junio de 1978 muere Santiago Bernabéu, futbolista y presidente del Real Madrid, quien había nacido en 1895. En 1988 nace Sergio "El Kun" Agüero, futbolista argentino. En 2007, en Milán, Italia, por primera vez en la historia, una mujer, Laura Pausini, realiza un concierto en el estadio de San Siro. 2 de junio de 2014, en Madrid, el rey de España, Juan Carlos I, anuncia en mensaje oficial a las 13 horas que abdica en favor de su hijo, el príncipe Felipe, quien reinará bajo el nombre de Felipe VI de España. Es el actual rey de España, Felipe VI de España. Finalmente, el 2 de junio del año 2015, en Suiza, el presidente de la FIFA, Josep Blatter, envuelto en un escándalo de corrupción, anuncia su dimisión en el cargo. Hechos que ocurrieron en una fecha como esta, un 2 de junio en la historia, se los contamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción que interpreta Chrissy Hynde como solista. No. Con la agrupación de Pretenders. I'll Stand By You en Estrellas de Medianoche. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt. If you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what do you got to hide? I get angry too. Well, I'm alive.

Bueno, Paul McCartney ha sido uno de los artistas más prolíficos. Desde que era un adolescente comenzó a componer obras maestras de la música. Y así como creó tantas y tantas buenas canciones, pues también se habla mucho, ha dado de qué hablar. Tenemos varios datos sucedidos en esta fecha, 2 de junio, relacionados con el señor Paul McCartney. En 1976, la agrupación Wings de Paul McCartney establece un nuevo récord mundial cuando actuaron frente a 67.100 fanáticos en la ciudad de Seattle, la mayor asistencia hasta ese momento a un espectáculo pagado. 2 de junio de 1976. Se estableció ese récord, 67.100 fanáticos. Otro hecho sucedido el 2 de junio relacionado con Paul McCartney. En el año 2002, el 2 de junio, se informa que Paul McCartney había arrojado el anillo de compromiso de su prometida Heather Mills por la ventana de un hotel durante una pelea. Los guardias del Thornberry Isle Resort de Miami peinaron los terrenos con detectores de metales y finalmente encontraron el anillo, que tenía un valor de $25,500. A pesar de la pelea, Paul y Heather siguieron adelante con sus planes de boda. Otro éxito sucedido un 2 de junio relacionado con Paul McCartney. Año 2010. Después de recibir el premio Gershwin en la categoría Canción Popular de la Biblioteca del Congreso, Paul McCartney canta Michelle a la primera dama, Michelle, la canción que escuchamos al fondo, a la primera dama Michelle Obama durante una presentación en la Casa Blanca. Eso fue el 2 de junio del 2010. Y finalmente, 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, el top 5 con las canciones más importantes en Billboard. 2 de junio de 1973. La canción número 5 bajaba un puesto, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, Down con Tony Orlando. La canción número 4 subía 2 puestos, la vocalista Silvia y el tema Pillow Talk, Charla con la almohada. Las 5 canciones más importantes en Billboard. El 2 de junio de 1973. Puesto número 3, el anterior número 1. Frankenstein con The Edgar Winter Group. La canción número 2. Daniel subía un puesto, Elton John. Michelle, my bell, someday my sipping on some. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. La canción número uno no es Michelle, sino que la tenemos ahí como tema de fondo. La canción número uno, el nuevo número uno, sube un puesto. My Love de Paul McCartney con la agrupación Wings llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. En la misma fecha, Red Rose Speedway, el álbum que contiene la canción My Love, llega al primer lugar de listados de los 200 álbumes de Billboard, donde permanece 3 semanas. Un 2 de junio, Paul McCartney hizo moñona en todo sentido. Aquí está My Love, Paul McCartney con Wings en Estrellas de Medianoche. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love, does it go? Still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Mm-hmm.

Without You, canción de Mötley Crüe, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños. Una de las integrantes de la agrupación The Bangles. El 2 de junio de 1959 nace la bajista, guitarrista, compositora y cantante Susan Nancy Thomas, conocida como Michael Steele o Mickey Steele, en la banda femenina The Runaways. The Runaways comenzó como trío en 1975 con Sandy West en la batería, Joan Jett como guitarrista y Mickey Steele como cantante y bajista. Luego llegó Lita Ford como guitarrista líder. Mickey Steele salió de The Runaways y durante los siguientes años pasó periodos cortos por diferentes grupos hasta 1993, cuando ingresó a la agrupación femenina The Bangles. Allí participó en las canciones Manic Monday, original de Prince, escrita por él. Esta canción que escuchamos al fondo. La canción fue número 2 en Inglaterra. Y también participó de esta canción, Walk Like an Egyptian, que fue número 1 en Billboard. Tanto Manic Monday como Walk Like an Egyptian son éxitos del 86. En 1988, The Bangles graban su tercer álbum, Everything, donde Mickey Steele participa como vocalista líder y como compositora en 3 canciones. Aunque Mickey Steele pues desempeñó varias funciones, pero digamos en The Bangles la vocalista principal era Susanna Hoffs, o es, porque todavía existe como grupo, pero ya no está. Mickey Steele está retirada ya de la música. Así es como en 1988 graban su tercer álbum, Everything. En el álbum Everything está incluida la canción Eternal Flame, que alcanzó el lugar número 1 en Billboard durante una semana a partir del 1 de abril de 1989. Eternal Flame también fue número 1 en Inglaterra, Suecia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Irlanda y Australia. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está Susanna Hoffs como vocalista. Está Mickey Steele participando también en la canción Eternal Flame con Bangles. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this I believe it's meant to be, darling.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 2 de junio, año 1990, Mariah Carey llega al listado Hot 100 de Billboard por primera vez cuando su canción debut, Vision of Love, ingresa al puesto número 73. En el renovado listado del Hot 100 en ese 2 de junio de 1990, mientras Vision of Love se convertía en la primera canción de Mariah Carey en debutar en listas, Madonna comenzaba su tercera y última semana en el número 1 con la canción Vogue. En agosto de ese año 1990, Vision of Love llegaría al número 1, al igual que serían número 1 las siguientes 4 canciones de Mariah Carey. Con los años, Mariah Carey se convertiría en la segunda artista con mayor cantidad de canciones en el número 1 de Billboard, con un total de 19. Actualmente tiene 19 canciones en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard, solo superada por The Beatles, que tienen 20 números 1, y superando a Elvis Presley, que está en el tercer lugar con 18 números 1, Rihanna, que tiene 14, y Michael Jackson, que tiene 13. Madonna se ubica en la sexta posición con 12 números 1. Pero para destacar que mientras Madonna ya había llegado al número 1 con varios temas en Billboard, pues Mariah Carey apenas logró ingresar debutando en el puesto número 73 el 2 de junio de 1990. Y a partir de ahí comenzó una seguidilla de números 1 que la convierten en la segunda artista en tener más canciones en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está ese tema que le dio apertura a una seguidilla de grandes éxitos para Mariah Carey. Es Vision of Love en Estrellas de Medianoche. Treated me kind, sweet destiny. Carried me through desperation to the one that was waiting for me. It took so long, still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. Vision of love, and it was all that you've given to me. Right through the nights, felt so alone, suffered from anger.